Una costumbre permite que un objeto se nos haga familiar. Podríamos citar varias costumbres por regiones, por países o por grupos humanos, y en todos los casos estaríamos hablando de maneras de relacionarse entre las personas y también de maneras de relacionarse con el mundo exterior. Un hábito es la repetición de una misma acción que finalmente, y de tanto repetirla, termina facilitándonos esa acción reiterada. Los hábitos y las costumbres están relacionados a la acción humana, al tiempo y a la repetición. Son conductas duraderas que se sostienen en el tiempo y también son fenómenos que se dieron en el pasado y que nos predisponen a esperar lo mismo para el futuro. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿cómo se crea un hábito o una costumbre? ¿Cuántas veces hay que repetir una acción para que se convierta en un hábito? ¿Se puede cambiar algo que está tan arraigado? Lo que es la ciencia. ¿Qué son las costumbres? ¿Os gustaría saber qué hago en un día de mi vida? ¿Qué son las costumbres? Os lo voy a contar. Despertar, levantarse, desayunar. Ir a trabajar. ¿Son problemáticos los cambios de costumbre? Despertar, levantarse, desayunar. Todos los días hago la misma ruta. ¿Verdad que son muy bonitas todas las costumbres de los mexicanos? Pues no es cierto, porque también tenemos tradiciones extrañas, como por ejemplo, cubrir con un plástico los muebles de la casa. Quiero dar paso a relatar otras estupideces más grandes que hacemos todos los días. Bañarse, afeitarse, desayunar, peinarse, maquillar, ir a trabajar. Esto funciona si tú quieres colgar los hábitos. Y el día de hoy les voy a mostrar mi rutina para maquillar. ¿Qué es eso? Hábito 1. Ser proactivo. ¿Es lo mismo una costumbre que un hábito? Hábito 2, comenzar con el fin en mente. ¿Es lo mismo una costumbre que un hábito? Hábito 4, pensar, ganar, ganar. ¿Es lo mismo una costumbre que un hábito? Hábito 5, buscar primero entender, luego ser entendido. Siempre lo mismo, beber tinto, votar al PNV, tirar a Josepa por la ventana. Siempre igual, cuadrilla, siempre hacemos lo mismo. Muy buenos días, estamos comenzando lo que es la ciencia este sábado con el tema de los hábitos y las costumbres. ¿Qué costumbre esa, no? ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Wendy? Fíjese cómo nosotros vamos siempre contra la corriente. ¿Por qué? No. Porque, claro, ¿cuál es la costumbre de este programa? Que luego del monólogo inicial, donde usted introduce el tema, sí, automáticamente realizamos una entrevista como para ir desmenuzando el tema. El programa de hoy dijimos no. Hoy vamos a cambiar la rutina. Vio que está la costumbre y el hábito y aparece asociada la idea del tiempo y la idea del cambio también, ¿no? Exactamente. No, y dijimos, no, bueno, hoy apostamos al cambio. Hoy no. Y no a la costumbre. Hoy a las 10 de la mañana no llamamos a nadie, la llamamos 10 y 20. Sí, 10 y 10, 10 y 20. 10 y 20, 10 y cuarto. Vamos a ver también. Cambiamos de hora. Hoy un programa sin hábitos, sin costumbres. Exactamente. Sin repeticiones. Queremos cambiar porque yo he visto películas donde hay... generalmente parejas que luego de un tiempo juntos empiezan a mirarse las caras y lamentarse, sí, por la rutina, que todos los días son iguales, que se repiten los unos a los otros. Y entonces nosotros dijimos, no vamos a hacer este programa específicamente, no lo vamos a hacer igual al de la semana pasada ni al otro, vamos a hacer otro programa, bueno, distinto. Hay algunas regularidades que se mantienen, es qué verdad. Sé yo, por el ejemplo, equipo está usted y estoy yo. No, el equipo completo no está. Bueno, ahí hay otra cosa que dijimos, no, vamos a cambiar, hoy le decimos a Tati que no venga. Le dimos descanso. Que descanse. Pero bueno, sí, vamos a tener hoy, por ejemplo, varios segmentos del programa habituales, como por ejemplo la columna de cine, Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate con Leandro Arteaga. Y absolutamente, que nos va a estar también hablando del tema. Y lo que sí, hoy, no lo dijimos la semana pasada, en realidad no lo dijimos porque estábamos esperando que venga ella específicamente. Sí. Materialmente, en persona, a despedirse de nosotros, pero se quedó dormida. Y hoy ya no está con nosotros, Gabriela Ramírez. Mm. Gabriela Ramírez, que, bueno, lo hemos charlado con ella un montón de veces cuando estaba aquí, que ella es de Resistencia, y bueno, y se de Barralí de Formosa, pero vive en Resistencia, residió mucho tiempo, y se volvió. Se nos volvió, dijo, me cansó Rosario. Sí, ya estoy cansada. Y encima hicimos el último programa sobre el tránsito y esas cosas. Escuchó un poquito desde la cama y dijo, sí, dijo no, tanto yo, ruido en el centro, yo la verdad vuelvo. Que no me lo banco. Bien, respecto del tema de hoy, yo estaba pensando, ¿no? Porque por un lado, uno reniega de cierta rutina, ¿no? Pero por otro lado, la rutina a veces la reclamamos, ¿no? Por una serie de necesario orden para nuestras vidas. Uh-huh. De hecho, esto me lo explicaba el pediatra de mi primera hija. Me dice, en la panza, el niño, en la panza de la madre, el niño es libre, no tiene horarios, hace su vida, ¿no? Digamos, está obviamente en un continente cerrado, no puede salir de allí. Pero no tiene horarios, hace su vida, come cuando quiere, porque de hecho se alimenta a través del cordón umbilical. Pero una vez que sale al mundo exterior, quienes tienen que ir imponiéndole la rutina de a tal hora se duerme, a tal hora se come, ahora no tenés hambre, ahora tenés sueño, sí, porque papá y mamá tienen sueño. Ahora te vas a también. Dormir, ahora te vas porque a dormir. Los papás duermen y entonces usted, niño, duerme. Exactamente, entonces que uno tiene que ir inculcándole ciertos hábitos para que se vaya insertando al mundo que hemos construido nosotros mismos, en tanto que cultura, ¿no? A tal hora se duerme, a tal hora se come, a tal hora se hace tal actividad, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya prácticamente desde muy chicos vamos asimilando determinadas costumbres, si se quiere, universales. Como son sí, dormir, sí, o comer. Esas que hacen de la vida, que son normales o cotidianas en el día a día, o que forman parte de la vida cotidiana, podríamos decir. Exactamente. Después tenemos, y es ahí donde preguntaremos a las personas que estudian cada particularidad, donde aparecen las pautas culturales. Mm. Independientemente de que, vamos a decir, todos comemos a determinada hora, algunos comemos de una manera y determinadas comidas, y otros comen de otra manera y otro determinado tipo de comidas. Sí, a partir y allí también influye esta cuestión de los territorios, de las organizaciones sociales, imagino, por ejemplo, qué sé yo, las pastas de los italianos, los mates de los argentinos, y así podríamos seguir dando ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa también cuando uno es desterrado, por así decirlo? Vive en un lugar con determinadas costumbres, va a otro lugar, por el motivo que fuere, y ya las costumbres es difícil. Uno se la lleva, ¿no? Uno se la lleva y a lo mejor mezcla con otras. Vio que aparecieron acá inventos muy raros con esto de la mezcla de culturas y la gran inmigración que tuvo la Argentina. Uh-huh. Se puede ver a lo mejor en las comidas, en la vestimenta, hay una mezcla de cosas de la misma manera que se dio una mezcla de inmigrantes aquí. Otra de las cuestiones que también nos podemos preguntar es acerca del concepto de moda, ¿no? Sí. Independientemente de costumbre, hábito, pautas culturales, también está la moda, que responde a determinada pauta cultural, pero dura de un poquito, claro, es un hábito que dura 3 meses. Exactamente, pero de un momento específico, ¿no? Sí. Bueno, sobre esas cuestiones seguramente vamos a estar hablando en el programa de hoy con distintos especialistas, con gente de la antropología, gente de la demografía, uh-huh, con gente también inclusive de la medicina, gente del derecho, pensando, ¿usted alguna vez ha firmado algún contrato de esos que se realizan de acuerdo a usos y costumbres? Sí, bueno, la costumbre está bastante asociada al derecho, incluso al derecho internacional, ¿no? Bueno. No he firmado contratos de ese tipo. ¿Usted sí? ¿De contratos de qué tipo me está hablando? No sé. Yo he firmado muy pocos contratos en mi vida. Algún boleto de compraventa donde se realiza de acuerdo a usos y costumbres. Sí. O los honorarios de tal o cual profesional, que bueno, cuando uno estipula cierto contrato, dice, bueno, el trabajo se realizará de acuerdo a usos y costumbres. Ajá. Bueno, es decir, no define qué tipo de trabajo va a realizar, pero sobreentendemos, pero más o menos, claro, que se trata de un trabajo que es de acuerdo a estos parámetros que universalmente todos conocemos, y si me los pongo a escribir, sería muy tedioso. Claro, por ejemplo, no sacarse los mocos de la nariz. Por ejemplo, no, bueno, pero es con yo recuerdo una vez un presupuesto que me pasó un gasista. Sí. Entonces el gasista dice, el trabajo será dado, digamos, cederá por terminado el trabajo de acuerdo a usos y costumbres. Uh-huh. Eso implicaba que el caño del gas tiene que estar puesto de determinada manera, que no me va a dejar todas las herramientas ahí tiradas, uno supone. Bueno, pero vaya a saber las mañas que tiene el señor, ¿vio? Sí, ¿qué sé yo? Es un gasista medio roñoso. Pero son de acuerdo a usos y costumbres de los gasistas en general. Ah, está bien. Con lo cual, uno supone cuáles son los usos y costumbres de los gasistas. Bueno, otra de las cosas es que más allá de los estudios sociológicos o antropológicos, no están escritos los usos y costumbres, no hay reglas sobre eso. Son cosas que se van armando, que tienen que ver con la acción, y que hay muy poco, me parece, arreglado al respecto. Y por eso también estaría interesante hablar con gente del derecho, cuando aparece lo arreglado, cuando aparece la norma o la ley que impone determinadas cosas, qué pasa con las prácticas que se dan día a día, qué pasa con la acción, con la costumbre. ¿Se puede modificar rápidamente? ¿No se puede modificar? ¿Hay que hacer una campaña? Y ahí le tendríamos que pedir un consejo a alguien que venga de la comunicación. Claro, porque, digamos, es cierto, cuando uno tiene una práctica asentada y por X cuestión, vamos a poner como ejemplo lo que fue... La ley antitabaco, póngase. La ley antitabaco, sí. Bueno, digamos, cuestiones fundamentalmente las ligadas a la salud. Sí. La ley antitabaco, el dengue, la gripe A, que hay cierta necesidad de cambiar algunos hábitos para hacer la convivencia posible. Y ahí es donde aparece, bueno, esto que vos hacías ahora no lo podés hacer más, porque si lo haces te perjudicás vos y perjudicás al resto. Entonces tenés que modificar tu actitud. ¿Cómo me entero yo que tengo que modificar mi actitud? Alguien diría, ah, pongo una campaña, pongo un cartelito donde dice, ahora vos vas a tener que toser apuntándole al codo. Sí. ¿No? Pero digo, pero yo durante toda la vida estornudé apuntándole a las manos, en el mejor de los casos. Y ahora no me acostumbro. No, bueno, pero hay que hacerlo. Y pero son 20 y pico, 30, 40 años que yo vengo repitiendo lo mismo. ¿Cómo hago para cambiar eso? Y estamos hablando de cuestiones, si se quiere, mínimas. ¿Qué pasa cuando los que tienen que cambiar de costumbres son culturas enteras por estar, como decíamos antes, desterrados? ¿No? Desterrados o invadidos, no sé. Digo, y ahí la cuestión se complica, pero todos estos interrogantes que planteamos aquí van a ser, ya le digo, nos van a ayudar a pensar los profesionales, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y ya que estamos también, me voy a preguntar y me voy a poner a buscar, y si algún oyente lo sabe, o le pregunto a usted, digo, esto del hábito como uniforme también, que tenían algunos grupos religiosos y que de hecho se sigue usando para las monjas, ¿no? El hábito, ¿tiene que ver con lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Ahora lo buscamos. Ah, desconozco. Buena pregunta. Sí. No así la respuesta. No, que no, es, que no la tenemos. Desconozco. No, bueno, yo, una de las de los aspectos sobre los que ahondábamos recién es sobre la idea de rutina. Lo que implica la repetición de acciones a lo largo de la vida que van conformando, en algunos casos, pinturas un tanto deprimentes. Si uno la observa, por ejemplo, como espectador lejano, dice, a ver, este tipo, ¿qué? Eso, esa idea la refleja Leo Maslía en este cortito pero efectivo tema que se llama Todo Así. Tu vida es así, todo igual, todo así. Por eso la canto así, todo igual, todo así. Tu vida es igual, siempre así, tan igual. Por eso la canto igual, siempre tan igual, tan así, siempre igual. Tu vida es así, toda igual, toda así. Si yo la cantara así, quedaría dorada, plateada, o rosada, celeste y azul. Quedaría de muchos colores,

más tradicional de la sociología ha trabajado modos de pensar o modos de ser que tienen que ver más con representaciones colectivas, que creo que en cierta forma la sociología francesa como madre ha sido la que ha fundamentado esto y aún seguimos trabajando en estas líneas, ¿no? Claro. Muchas veces se asocia a hábitos, como decían ustedes, o a tradiciones o a educación. Creo que hay diferencia entre todos estos temas y entre todas estas podríamos decir categorías de la antropología o de la sociología, que depende de cómo se las interprete y cómo se las plantea, tiene que ver con la explicación que se le dé, claro. Obviamente. Hablabas, Marcela, de modos de hacer que se transmiten de generación en generación. Digo, esto con el objetivo de trasladar un saber, o saber cómo hacer una práctica, o facilitar el modo de hacer una práctica, ¿con qué objetivo, digamos? Yo creo que va más allá de esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que uno hace cuando está en campo, cuando está trabajando con algún pueblo en particular? Lo que uno comienza a analizar es aquello que se puede observar inmediatamente, pero el análisis nos remite a una pregunta que va mucho más allá de esto, que no tiene que ver exclusivamente con el por qué esto o por qué, cuáles son los orígenes de esto, sino que remiten a esto que planteaba anteriormente, que tiene que ver con una idea mucho más profunda de lo que es la cultura y que muchas veces los mismos pueblos no pueden explicar por qué hacen eso o cuál es lo que fundamenta seguir sosteniendo esa costumbre y no otra. En relación a esto y en base a lo que nosotros venimos trabajando, yo digo, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las costumbres que tenemos o los hábitos, la tradicional forma, como decía Guillermo, el encuentro dominguero para comer los tallarines con los abuelos, nosotros mismos lo fuimos transformando en la infancia. Yo tengo, estoy cerca de los 50 y esto que en mi infancia era como una cuestión obligatoria y una costumbre que nadie se la cuestionaba, con nuestros hijos esto ya no se repite. Es más, los tallarines ya ni siquiera están en la mesa del domingo. Claro. Entonces digo, son cosas que uno va modificando, pautas que uno va modificando, que tienen que ver con distintos contextos. En mis estudios sobre la comunidad COM es lo que en realidad se podría decir es más tangible. Muchas veces esto es más fácil de apropiarse cuando uno lo ve con comunidades o con grupos que tienen hábitos muy diferentes de los nuestros. Y esto es importante, así han escrito Lévi-Strauss, ha basado su obra de las mitológicas trabajando sobre ciertos productos alimenticios como lo crudo y lo cocido y pautas que relacionan o costumbres que relacionan a esos modos de hacer la cultura, digamos, que bueno, posibilita ir mucho más allá y en este sentido el trabajo cuestiones místicas que podríamos decir no es lo más fácil de obtener salvo en una narración dentro del relato de un pueblo. Con los COM, a mí lo que me parece interesantísimo, que aparece muy claro en esta movilidad que ellos tienen de lo rural a lo urbano, en cuanto a ciertas cuestiones, como ellos dicen, nosotros cambiamos el billé, que es un pajarito que era el que llevaba los mensajes de un lugar a otro, por el celular. Uh-huh. Cambiamos el colectivo por nuestras marchas, corremos el colectivo, dicen, por nuestras marchas tranquilas. Cambiamos el monte, que era farmacia, era almacén, por todas estas cosas que tenemos que buscar acá en la ciudad y que muchas veces no sabemos dónde conseguirlas. Hoy ya están mucho más ayornados acá en la ciudad, sería esencialista pensar que siguen viviendo como en el monte, pero sí hay cambios muy, muy importantes relacionados con la alimentación, que no siempre tienen que ver con cambios en su estructura social. Esto es importante marcarlo. Estas cosas se van cambiando con el correr del tiempo, obviamente. Hubo unos estudios que la verdad que no recuerdo quién los hizo, cuando ellos llegaron a la ciudad, se decían, repiten el hábito de recolección que tienen en el monte, con la mujer, que es un hábito de la mujer, el juntar los productos del monte con los niños, repiten ese mismo hábito en la ciudad, en los contenedores o en los lugares donde se tira la basura, ¿no? Como que esa forma de recolección continuaba acá. Yo creo que es una generalidad que habría que trabajarla con muchísimo cuidado, porque no siempre se repiten tal cual tiene el hábito, porque esa significación de la basura no es la misma del producto del monte. Entonces, hay variaciones en estos distintos contextos que deberíamos ser cuidadosos de generalizarlas. Claro. Marcela, vamos a interrumpir brevemente y te volvemos a llamar esta comunicación por un pequeño ruido que aparece en la línea, pero enseguida cortamos y volvemos a llamar para ver si podemos mejorar ese sonido, pero o sea, hasta ahora se ha entendido perfectamente. Bien, bien. Bueno, estamos hablando con Marcela Baldata, que es antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, y hay varias cosas que aparecían dentro de los conceptos que vertía, ¿no? Un poco esta idea de las pautas culturales que se repiten y que se trasladan de generación en generación, digamos, modos de hacer que pasan de padres a hijos, pero que al mismo tiempo se van modificando con el contexto, con las nuevas prácticas que aparecen, con las nuevas necesidades, podríamos decir también, con el tiempo y con los contextos que se van modificando. Y justamente ella ponía el ejemplo y daba, bueno, un poco la experiencia que tiene de su trabajo de campo. Marcela, ahora sí, nuevamente estamos en contacto. Esperemos que se escuche mejor, ahí escuchamos un poco mejor la comunicación. Estabas hablando un poco de las experiencias del trabajo propio, del trabajo en campo, ¿no?, propiamente. Y también se me ocurría que un poco tenía en cuenta esa experiencia y otro poco la personal y este ejemplo que dabas de los domingos y las costumbres familiares, digo, las pautas culturales pueden modificarse de acuerdo a las necesidades o a los contextos, pero nunca o muy difícilmente o más difícilmente si son impuestas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en realidad la imposición tiene que ver con cierta necesidad también. ¿Se escucha bien o hay retorno? Hay un poco ahí de dificultades con el retorno, pero bueno, vamos a ver si lo mejoramos. Es costumbre de... Sí, de que no funcione muy bien las líneas. ¿Viste? De que no funcione. Esta es una costumbre argentina. Sí. Bueno, en realidad yo creo que las imposiciones, sobre todo en esta situación, si uno piensa que la imposición está relacionada con la necesidad, como es el caso de estas comunidades que han llegado acá en realidad por una necesidad económica, y ahora podríamos decir que se está transformando en costumbre el ida y vuelta, el volver a estos espacios. Hay modificaciones, obviamente, ya en el monte tampoco se vive como se vive, como se vivía anteriormente. Ellos cuentan siempre que la incorporación de los fideos a su cultura, y nosotros decimos los fideos que tiene que ver con un cambio en la dieta exclusivamente, no, los fideos implicaron una serie de cuestiones alrededor de la incorporación de ese alimento. Primero, dejó de ser el alimento tradicional, era algo que ellos no producían porque no tenían harina de trigo, pero por otro lado, implicaba cuestiones que estaban relacionadas o vinculadas muy expresamente con el trabajo, con el mundo del trabajo diferente. O sea, ellos les pagaban con fideos, en realidad, porque trabajaban en un ingenio en donde no se les daba dinero, sino que se les daba mercadería. Y para obtener nuevamente el fideo, porque pasó a ser base fundamental de su alimentación, que es lo que era necesario obtener dinero, porque de otro modo esto no se podía conseguir por fuera de ese circuito de trabajo. Claro. Entonces, esto en sí trajo modificadas cuestiones culturales muy fuertes, que era ya dejaba el monte de proveer todo eso y pasaban a estar en una relación de dependencia. Y estas son las cosas que nosotros vamos observando que se van modificando en todo un sistema social mucho más general, que no está vinculado exclusivamente a esa costumbre, o podríamos decir la modificación en esa costumbre con el correr del tiempo impuesta o necesaria, trae como consecuencia algún cambio en esa estructura social. ¿Se entiende a lo que me refiero? Y bueno, yo creo que en estas comunidades específicamente es mucho más visible que en la nuestra, pero esto también sucede con nuestras costumbres y esto que hace 30 años no teníamos, no vivíamos en cárceles, hoy tenemos todas nuestras casas enrejadas y ya es algo tan naturalizado porque esto es así, que bueno, trajo ciertas modificaciones, hasta diríamos que podríamos pensarlo en el ámbito de la arquitectura, ¿no? En relación a los tobas, vuelvo, hay algunas cuestiones interesantes en en esto que decías como imposición, cuando aparece toda la tala, ya no hay muchas cosas para recuperar del monte, ya no hay muchos productos de los cuales poder obtener con la recolección. Sin embargo, esta práctica, que era femenina, como mencioné anteriormente, se transforma en otra práctica, que es la práctica de pastoreo. La mujer sale a llevar sus animales al monte y los hace pastorear y luego los recoge a la noche. Entonces, esto sigue teniendo ciertas cuestiones ligadas a su pauta anterior, que era la mujer se va a la mañana al monte y vuelve a la tarde con productos, y sigue estando relacionada, pero lo que cambia es ese producto. Entonces, la pregunta sería, ¿cambió la costumbre? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió el hábito? ¿Cambió el modo de producción? Hay cosas que son realmente interesantes y que creo que poder trabajar todas estas puntas, que es lo que nosotros hacemos en terreno, nos van mostrando un sistema representacional que va muchísimo más allá, podríamos decir, que la costumbre en sí. Pero es como lo que a simple vista nosotros tenemos como elementos, esto que planteaba Guillermo, que lo que se fundamenta dentro de la costumbre es una instancia de relaciones, y creo que esto es lo básico para poder trabajar con cualquier sociedad y con cualquier aspecto de la cultura, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno, digamos, mira pautas culturales de un otro con ojos extraños a ese otro? Es decir, estoy juzgando a alguien que tiene pautas culturales diferentes a las mías de acuerdo a mi escala de valores o a mis patrones X de cómo tiene que manejarse uno en la vida, qué sé yo. Digo, ahí se entra en tensión, digamos, puede aparecer el prejuicio, la discriminación. Sí, Guillermo, yo creo que eso es lo que sucede durante muchísimo tiempo, y aún hay situaciones en las que uno sigue viendo que se reproduce. La antropología ha tomado como un principio etnocéntrico, ¿no? Que, bueno, solamente parto de mi mirada y puedo vincular a todos esos otros aspectos. Por eso nosotros sostenemos, y con nuestros alumnos ponemos demasiado énfasis en esto, que no es lo que prima en la antropología, en que esas cuestiones que uno a simple vista está viendo son solo aspectos de una cultura, o en todos casos son las formas en las que nos están mostrando esa cultura. No podemos pensar esto en comparación ni con la nuestra, ni establecer a partir de ese dato generalidades que son por lo que uno solamente ve. O sea, hay que abordar una serie de cuestiones como para decir, esta cultura está representando esta situación, tratando de darle alguna explicación a esa representación, no por lo que simplemente se ve, porque siempre se transforma en un prejuicio, porque es aquello que nosotros creemos sobre eso. Analizar una cultura no es comentar lo que ellos hacen o lo que ellos dicen, va mucho más allá de eso, y son Lévi-Strauss se ha encargado muy bien de reforzar todo esto, tiene que ver con una función simbólica de los pueblos. Por eso cuando la cultura aparece como impuesta, es muy difícil. Estas imposiciones muchas veces, imposiciones en cuanto a cambio, ¿eh? Porque hay cuestiones que son impuestas naturalmente, podríamos decir las costumbres, son estas formas de hacer que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta porque la tenemos muy incorporada. Pero sí la imposición como cambio, como ruptura, el que comienzan a comer fideos, por ejemplo, es una imposición. Esto trae un cambio también en esa representación que ellos tienen de su propio mundo. Usted que una vez hablando con Joaquín Pichón Rivière, el hijo del reconocido psicólogo social, Enrique Pichón Rivière, hablábamos también, digamos, en torno a estas cuestiones, y él describía un ejemplo. Entonces dice, cuando uno analiza una relación de pareja o una relación sentimental entre dos personas, también tiene que pensar en el contexto. Entonces me decía, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una traición de la mujer al hombre? Si eso ocurre en, no sé, acá en Argentina, en determinada ciudad, se puede analizar de una manera. Ahora bien, si eso ocurre en Calabria, la persona traicionada por la mujer, por una cuestión de, digamos, tradición o práctica arraigada, esa persona, para no sufrir escarnio social, tiene que matar a su mujer, aún sabiendo que luego la policía lo va a meter preso y va a sufrir una condena. Es decir, aún sabiendo que, de acuerdo a las normas jurídicas y legales, le corresponde una pena de cárcel y la acepta, lleva adelante el homicidio, porque si no puede sufrir la afrenta. Y que eso es parte de la pauta cultural, ¿no? O la tradición de determinada ciudad. Obviamente no es que estaba haciendo una valoración de si está bien o está mal, sino, claro. Digo, y ahí es donde aparece uno que a veces da la sensación como que la pauta cultural puede llegar a justificar todo. ¿Cómo se puede pensar eso? Yo creo que cada cultura está justificada en sí, ¿no? Por precisamente por su propia constitución. Esto que vos planteás, mira, hay dos temas interesantes. Uno, respecto de la afiliación o respecto de la alianza. Mi trabajo con los TOBA, básicamente está planteada desde cuál es la mujer con la que ellos eligen casarse, porque aún hoy la antropología sigue diciendo que son endogámicos. Y esto de ser endogámicos es muy mal visto por nuestra sociedad. Son endogámicos porque se casan entre sí. En realidad se casan entre grupos tobas. Nadie estableció hasta ahora cuál es la mujer con la que se casan. Ellos tienen una clara regla de exogamia que excede nuestra propia regla. O sea, la prohibición de su incesto va mucho más allá de madre y hermano. Entonces hay algunas cuestiones que no son entendidas por nuestra cultura y se hace una generalización, como vos me planteabas antes, que caemos en un prejuicio. En realidad ellos no son endogámicos, como tampoco lo somos nosotros. Nosotros sabemos con quién nos casamos, y el casamiento entre ellos, que se realizan entre primos, no significa que sea que estén pasando por encima de la prohibición del incesto. Con esos primos que se casan, son los primos con los que pueden casarse. Y en función de esto que vos decís en relación a la infidelidad, en los grupos Wichí, por ejemplo, ellos tienen, los hombres tienen la posibilidad de casarse con casarse tampoco es una terminología que ellos usan, claro. Porque el casamiento es nuestro. Sí. Ellos forman sus alianzas. O sea, establecen sus lazos matrimoniales, que no sería casarse, ¿no? Los Wichí tienen la posibilidad de que un hombre, si enviuda, puede casarse o puede formar alianza con la hermana de esta mujer, y le pertenece no solo la hermana, sino toda la prole que la hermana tenga. O sea, si la hermana tiene hijas, estas no son consideradas como hijas, son consideradas como esposas. Nuestra legislación, y este es el punto de partida por el cual yo empiezo a trabajar sistema de parentesco con la comunidad COM, nuestras leyes, y luego hablarán los abogados y que podrán dar más cuenta de esto, están basadas en una regulación o en unas reglas que tienen que ver con nuestras pautas, no tienen que ver con las pautas de los pueblos originarios. Esto trajo como consecuencia un juicio terrible hacia una familia que sus vecinos los denuncian por estupro, porque este señor, sabían o veían que tenía tantas relaciones con su mujer como con las hijas de esta mujer. Y bueno, lo toma un abogado que es excelentísimo en Formosa, se llama Piñaki, que puede comprender, porque él tenía toda una vinculación con el pueblo Wichí, puede comprender de qué se trata esto, y logró defenderlo, pero este señor estuvo en cárcel hasta que esto se pudo develar. Entonces, el desconocimiento hacia ciertas cuestiones, que esto de que está todo permitido, sí, es la regulación que tiene cada sociedad, por lo cual nosotros que trabajamos con esa sociedad debemos dar cuenta de todas esas situaciones para no caer precisamente en cuestiones prejuiciosas o etnocéntricas, vistas desde nuestro exclusivo punto de vista o punto de partida. Claro. Creo que esto es fundamental. Claro, yo ahora cuando vos decías esto, yo recordaba, y también retomando lo que planteaba antes, de que a veces justificar todo desde el punto de vista de la pauta cultural puede ser, digamos, perverso en cierto sentido. Recuerdo cuando se descubrieron o apareció la noticia de los talleres clandestinos de ciudadanos bolivianos que estaban como inmigrantes ilegales en la Argentina. Quien había hecho, quien era el regente de esos talleres clandestinos, un boliviano con cierta influencia hacia la Embajada de Bolivia, lo justificaba diciendo, bueno, pero los bolivianos somos gente de trabajar 18 horas por día. De algún modo, justificando la explotación. Claro, claro, sí. Digo, y ahí está bien, bueno, ¿cómo...? Puede sonar a... No, me estás queriendo engañar. Digo, me estás queriendo... acá no hay una pauta cultural. Acá hay un delito y vos lo querés justificar a través de prácticas arraigadas. Vayan a saber de qué lugar. Por eso digo, es como que puede entrar en tensión cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. Hay situaciones en las que sí, obviamente, que esto sería la explicación de una persona hacia su modo de explotar. Lo que sería interesante es ver qué piensan el resto de ese grupo de bolivianos respecto de sus trabajos anteriores. Claro. Y o de sus costumbres o de sus modos de producción. Uh-huh. Por eso digo, esta cuestión de las generalidades a veces nos pone en un brete, ¿no? Uh-huh. Nos a veces los antropólogos somos quienes caemos en estas generalidades, que creo que es necesario, y porque se trata de una disciplina que aborda lo social del mismo modo, casi debería hacerlo con la misma problematización que lo hacen las ciencias de la salud. Yo creo que es tan importante dar buenos diagnósticos nosotros como el médico. Muchas veces se piensa que las ciencias sociales no tienen esa misma situación. Yo creo que sí la tiene, y que éticamente debemos ser tan responsables en estas apreciaciones como un diagnóstico que pone en riesgo la vida de otro, ¿no? Claro. Marcela, fue un gusto charlar estos minutos. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias, igualmente. Estábamos hablando con Marcela Baldata, antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Las pautas culturales, cómo se van modificando, cómo se van transmitiendo y qué tensiones aparecen muchas veces, ¿no? También hablábamos un poco acerca del poder, en definitiva, esto de las leyes que muchas veces responden a reglas o a pautas culturales de un grupo, pero que hay otros que quedan afuera de esas leyes. Pero bueno, va a ser momento y una buena oportunidad después hablar con alguien de la Facultad de Derecho para ver en qué están basadas las leyes que nos rigen y cómo las pautas culturales tienen que ver allí. 10:46 de la mañana. Mientras tanto, esperando en la oficina los repugnantes expedientes, los números que volaban al papel como mínimas aves migratorias unidas en despliegue amenazante, me pareció que todo se juntaba para esperarme por primera vez. El nuevo amor que recién descubierto bajo un árbol del parque me incitaba a continuar en mí la primavera. Y mi alimentación fue descuidada día tras día, empeñado en ponerme uno tras otro mis aditamentos, en lavarme y vestirme cada día. Era una insostenible situación, cada vez un problema la camisa, más hostiles las ropas interiores y más interminable la chaqueta. Hasta que poco a poco me morí de inanición, de no acertar. De nada, de estar entre aquel día que volvía y la noche esperando como viuda. Ya cuando me morí, todo cambió. Bien vestido, con perla en la corbata y ya exquisitamente rasurado, quise salir, pero no había calle. No había nadie en la calle que no había, y por lo tanto nadie me esperaba. Y el jueves duraría todo el año. Pablo Neruda, de su libro Memorial de Isla Negra, El largo día jueves. Lo que es la ciencia. Bueno, recuerden que los contenidos de este programa se pueden encontrar en radio.unr.edu.ar, el programa completo y también cada una de las partes, entrevistas y segmentos de lo que es la ciencia. El teléfono de Radio Universidad, 411-9095, también nos pueden escribir un correo electrónico a loquesláciencia@yahoo.com.ar. Momento ahora de escuchar la columna de cine con Leandro Arteaga, Ciencia, Garrapiñada y Maní con Chocolate. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ¿qué eres? Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Podemos comenzar entendiendo al cine como una manera de rutina, como un hábito que tenemos sanamente adquirido, cómo no. También ligándolo a esta manera de entender el tiempo libre, tal como Theodor Adorno supo enseñárnoslo, esto es, el tiempo libre comprendido como el tiempo no laboral. En el tiempo no laborable damos lugar a aquellas actividades que ya están agendadas de antemano por el propio sistema. El cine tiene lugar en este ámbito, es decir, allí donde recurrimos al esparcimiento, al entretenimiento, a las salas de cine, entre cualquiera de las otras actividades que nos tiene justamente predestinada la industria, el sistema o como queramos entenderlo. Pero también podríamos entender al cine como una manera de escapar a la rutina y no como simple escapismo. Tal vez este escape a la rutina no solo desdice lo que estábamos señalando antes, que tiene una justa razón, vaya si no, sino que nos permite también entender al cine como un lugar desde el cual redimensionarnos socialmente, humanamente, donde podemos alejarnos de lo cotidiano para también cuestionarlo. Hay una serie de películas que pueden abordar la rutina o los hábitos o las costumbres desde distintos lugares. Me quedo con títulos tales como El empleo del tiempo, aquella película basada en un hecho real en donde el protagonista simula durante una gran cantidad de años que realiza una tarea que no es tal. Lo echan del trabajo y justamente lo que hace es hacer como si el trabajo todavía lo tuviese. Sale a la hora habitual de la casa, vuelve a la hora habitual y mantiene esta pantomima durante el tiempo que cree necesario con su familia. La película la dirigió Laurent Cantet, el mismo de Recursos Humanos, el mismo de Entre los Muros, esa notable película que radiografía la vida de las aulas en un colegio secundario. La otra película que versiona el mismo hecho es El adversario, con Daniel Auteuil, sé que no lo estoy pronunciando bien, y que recrea la misma historia, pero desde un lugar hasta más perverso, tanto más sádico, tal vez como para tratar sin miramientos alguno a aquella figura que arrutinada no puede encontrar otra manera más que la de reiterar una y otra vez este mismo ciclo. Mismo ciclo que también metaforizan los zombies de películas tales como La noche de los muertos vivos o Tierra de los muertos, es decir, todas aquellas películas realizadas por el gran George Romero. Una vez vueltos a esta no vida, los muertos vivos lo que hacen es repetir mecánicamente lo que hacían vivos, como si no pudiesen escaparse de esta suerte de maldición. Mira el tembleque. En la tele dicen que hay que dispararles a la cabeza. En la tele dicen muchas mentiras. Que se joda el cabrón. Le dije que no bajara. Y ya que nos referimos al trabajo, hay una película emblemática que alude al mismo, pero desde la ausencia del trabajo. Los lunes al sol nos exponía a esta cruda verdad que tanto sentimos como parte nuestra, de esta gente que ante el desempleo, bueno, trataba de encontrar la manera de sobrellevar estos minutos angustiosos ante lo que significa, claro está, la no pertenencia a este sistema que expulsa. Trabajo ahí. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. Y para los de fuera hay, ¿no? Vale, reina. No, no vale. Que a mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos. Tal vez el ejemplo no sea el más adecuado, pero en El secreto de sus ojos, la película que por estos días tanto es vista y también en el Festival de San Sebastián, tiene que ver con algo de esto. El personaje que interpreta Ricardo Darín, Espósito, termina su actividad laboral, está jubilado, pero no puede salirse de aquello que lo ha atravesado vitalmente. Concurre, a través de la excusa de la escritura de su libro, a esos mismos ámbitos que ya no necesita visitar. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Hay una anécdota que remite a una de las películas de Roman Polanski, hoy también noticia por estos días. La película es Oliver Twist. Respecto de aquel film, maravilloso, tanto como la obra literaria de Dickens, Polanski señalaba que es un hecho fortuito del azar, un hecho que quita de la rutina a uno de sus personajes, lo que le posibilitará a Oliver tener un nombre y, por ende, una historia de vida. Recordarán que el momento en el cual Oliver, este niño, está a punto de ser apadrinado por un granuja de la calle que sabemos le pega, lo maltrata y lo explota,

en la radio de la Universidad Pública. Llega todo el poder del rock. Llega el Quilmes Rock 2009. Rosario, 23 y 24 de octubre. Día 1. Los Fabulosos Cadillacs. Los Auténticos Decadentes. Las Pelotas. Las Pastillas del Abuelo. Fluido. Día 2. Divididos. Catupecu Machu. No te va a gustar. Capanga. Los Vándalos. Hipódromo de Rosario. Entradas en venta en Amadeus. Córdoba 1369. Local 9. Music Show. Sarmiento 780. Y por Tiquetec.com.ar. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro, Quilmes Rock 2009. ¿Dónde vas a estar cuando explote el rock? Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Nosotros también somos la radio y apoyamos la nueva ley de medios. Porque ampara el acceso democrático a la información por parte de todos los sectores de la sociedad y la manifestación de la diversidad social, religiosa, étnica y regional en la producción de contenidos. Porque protege el fortalecimiento de los medios públicos y los criterios socioculturales, no solo económicos, para el acceso a las licencias. Porque contempla y fortalece a los medios universitarios nacionales. Nosotros también somos la radio y apoyamos la nueva ley de medios. ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. Lo que es la ciencia. Aburrido carro de hierros económicos, 10 centavos de ruidos a hierro viejo, maderas nostalgiosas de bosques, lacónicos edictos municipales y un higiénico consejo. Un guarda metafísico que fuma a espaldas de un espectro de inspector. Larva retardada, el tranvía se esfuma, dejando un parpadeante resplandor. Oh, mi tristeza exacerbada, mi cuantiosa tristeza, cómo pesa en esta carrindanga retrasada. Nenas apabulladas por un frío reticente, el inútil frío de las 2 de la mañana. La pereza se da diente con diente con la inminencia de la cama. Son 2 violinistas por las notas espigadas que aún las persiguen, las notas del vals. Siempre a estas horas están desmadejadas y en el pomo de la rabia solucionan su mal. Tendrán hasta 16 años confesados y una tristeza efectiva de heroínas de opereta. A estas horas sus espíritus son blandos estados de conciencia. A ver, ¿qué hace este poeta? Ensayo una mirada que es cómica, a fuer de triste, pero aún se ha dormido. Mi corazón, así como el deseo que antes la desviste, presiente un gran agujero de pobreza en su talón. Oh, la miseria de tu media agujereada. La bella durmiente ha descalzado un pie. Silba suavemente un aria cansada la otra compañera del café concert. Miseria de pequeños burgueses la nuestra, nenas violinistas, y el tranvía sigue haciendo heces cual el progreso juerguista. Miseria de burgueses pacatos que no se deciden a definir sus vidas. Ustedes serían prostitutas hace rato y el que les canta sería un suicida. Como es de innoble la vida a las 2 de la mañana, qué agulia escandalosa, qué ganas de acabar para siempre. Mas toca la campana, se acaba el viaje, mañana a empezar. Nicolás Olivari, tranvía a las 2 de la mañana. Lo que es la ciencia. Presenta novedades científicas del pasado, lo último en noticias viejunas. En este 27 de septiembre de 1998 nos encontramos en un acogedor garage de la ciudad de Menlo Park, California. Aquí en medio de llaves inglesas, manchas de aceite y cajas repletas de revista El Gráfico de los años 70 y 80, se encuentran los ingenieros Larry Page y Sergey Brin, dando el puntapié inicial a su pequeño emprendimiento informático. Este proyecto, bautizado bajo el infantil nombre Google, intentará quitarle protagonismo al popular buscador Yahoo, un auténtico buceador de las profundidades de la web. Para la ocasión, un nutrido contingente de tías y primos se ha congregado en este garage, atraídos por la posibilidad de presenciar una verdadera revolución de la informática moderna, o bien porque les prometieron sándwichitos de miga y Coca-Cola. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. En lo que es la ciencia, hoy estamos hablando de hábitos, de costumbres, de pautas culturales, de aquello que se repite, que se sostiene, que tiene alguna duración en el tiempo. ¿Se puede medir eso? ¿Se pueden medir esas acciones? ¿Usted sospecha, intuye algo al respecto? Y ahí me da la sensación de que, por ejemplo, ¿no?, cuando se plantea una política de Estado o cuando se quiere vender un producto, qué sé yo, necesariamente alguien tiene que tratar de ver cuáles son los hábitos de la sociedad donde se va a aplicar o bien la política de Estado o bien vender ese producto. Y mínimamente supongo que algún tipo de trabajo de medición de costumbre para ver cómo se inserta tal o cual, insisto, producto de política de Estado, debe estar presente. Sin ir más lejos, está el ejemplo, siempre que me viene a la mente, es de que hubo un grupo de productores vitivinícolas en Estados Unidos que querían tratar de modificar el hábito de cenar con cerveza en Estados Unidos y tratar de imponer el vino. Bueno, fracasaron redondamente. Y siempre, ¿no?, las mediciones serán para tratar de encajarle otra cosa a un grupo, para tratar de modificarle una conducta. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen mediciones? ¿O solamente para ver, bueno, cómo se comporta una sociedad y punto, y hasta ahí nomás? Bueno, hay alguien que está en línea y que nos va a poder contestar un poco de estas cosas. Es de Celina Añaños, docente de la Cátedra Metodología de la Investigación Social 2 de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Celina? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien, les va? Muy bien. Bueno, ¿cómo se pueden medir las pautas culturales? Bueno, evidentemente en ciencias sociales nosotros no tenemos instrumentos como un termómetro o un centímetro para medir, ¿no? Lo que se hace en ciencias sociales es observar, o sea, en tiempo real, ya sea a través de un método como observación participante o la observación etnográfica de trabajo de campo, o si no, el método de entrevistar a individuos, entrevistar a grupos, lo que se llama muchas veces los grupos focales, cuando interesa alguna problemática en particular, o hacer encuestas, preguntando, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, uno a través de esos métodos puede abordar una conducta, un cambio cultural, puede preocuparse de indagar a ver cuántas variedades de conductas están ocurriendo respecto a un fenómeno. También puede medir cuántas personas están comportándose de determinada forma o prefiriendo determinada cosa, etcétera, ¿verdad? O sea, la medición en ciencias sociales toma entonces este sentido, que no es medir estrictamente como uno lo hace corrientemente, a lo mejor con algo que tiene una dimensión que se puede abordar con un instrumento, sino a través de estas formas de indagar. ¿Mm? Uh-huh. Sí. Evidentemente, cada método va a acercarnos de una manera determinada al conocimiento. Por ejemplo, cuando uno observa en tiempo real, uno está viendo realmente cómo las cosas están ocurriendo, y más que indagar preguntando, el propio investigador está observando, ¿verdad? Ahora, el problema es que no todos los fenómenos sociales, no todas las conductas se pueden observar en forma directa, por lo tanto, a veces, para observar un cambio es necesario preguntar. cuando uno pregunta, lo que conoce es lo que la gente dice que hace, ¿verdad? Que no siempre necesariamente es claro, la realidad. Sí, sí, no claro. Necesariamente es lo mismo lo que la gente dice que hace con lo que, aquello que finalmente termina haciendo. Por supuesto, es a través de la observación, de campo, de terreno, observación participante, que el investigador realmente puede acercarse a conocer lo que la gente hace realmente. Hace poco escuchaba un comentario con respecto a esto, disculpe, Celina, un comentario de alguien que, también un investigador de una universidad de la provincia de Buenos Aires, en ciencias sociales, era el investigador, que comentaba la experiencia de dos señores que estaban comiendo afuera, digamos, en una noche de verano a las 11, 12 de la noche, y al mismo tiempo se quejaban y decían, no se puede más salir afuera con esto de la delincuencia que hay en todo el país y te van a matar y te matan por un par de zapatillas, decían los señores en esa conversación, repitiendo un poco el discurso que muchas veces aparece en algunos medios de comunicación y demás, y sostenían eso en el discurso, pero en la práctica estaban haciendo todo lo contrario, estaban comiendo afuera sentados, y bueno, me parece que el ejemplo sirve para ilustrar lo que sucede muchas veces con discursos que se repiten o cosas que se dicen, que no tienen nada que ver con la acción que se está realizando, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que a veces uno en la vida real toma ciertos riesgos. O sea, riesgos. Uno no puede dejar de salir, uno no puede dejar de recrearse. Lo que sucede es que, bueno, a veces las noticias, sobre todo lo que sale en los medios, va un poco diciendo cosas que suceden en esos mismos lugares donde uno no puede dejar de estar en última instancia. Porque uno no puede dejar de vivir en función de que ciertas situaciones o ciertas conductas tienen riesgo. Al contrario, yo creo que nosotros tenemos que mantener una cierta irracionalidad para poder seguir viviendo. Claro. Y en cuestiones demográficas, cuando se hacen, por ejemplo, no sé, pienso en un censo, que sería el estudio, si se quiere, más meticuloso acerca de cuál es el comportamiento de una sociedad, cuáles son los hábitos, cómo vive, etcétera. Con esos datos, ¿se pueden, digamos, modificar, digamos, o mejor dicho, se pueden planificar políticas de Estado que o bien modifiquen esas costumbres o bien que traten de encaminarlas hacia alguna dirección específica o reforzarlas? Digamos, el censo da una imagen de la situación en que se encuentra la gente en un determinado momento en el tiempo, ¿eh? Es como se dice, una fotografía. Si se hace un análisis bajo ciertas hipótesis o marco teórico de esos datos, uno puede llegar a tener un conocimiento de lo que es la gente está haciendo o está comportándose o está viviendo en ese momento, ¿verdad? Pongamos, por ejemplo, algo que aparece en los censos, la medición de el aumento de la unión consensual. Eso es una medición. El censo, como toda estadística, es muy pobre en el relato. O sea, muestra algo, mide, dice, hay tanta gente que está en tal situación. Uno puede evaluar de que esa situación tendría que cambiar. Por ejemplo, continuando con el tema de la unión consensual, decir, bueno, sería tal vez mejor desde el punto de vista legal que la gente se casara legalmente en vez de unirse a través de un acuerdo entre dos personas que no pasa por el registro civil. Bueno, puede ahí implementarse una política de Estado, es decir, bueno, se promociona que la gente se case, se promocionan ciertos beneficios de familia para aquellos que estén en unión legal y no en unión consensual. Sí, va a depender, digamos, de las intenciones y de las justificaciones que se hagan. Estoy pensando que por ahí, digamos, del mismo modo que los supermercados muchas veces cuando están tratando de apuntar a la clientela porque se le está yendo, ponen promociones, bueno, que paguen la fiesta el Estado si quiere que la gente se case, o que en todo caso paguen la luna de miel. Dice, mira, si te casás, te damos la luna de miel. Sería una opción, porque lo que muestra la investigación, como también lo que muestra lo que uno puede observar en las conversaciones corrientes, con colegas, con gente joven, que el problema de la fiesta es como un motivo por el cual la gente tiene que elegir. Los jóvenes dicen, y bueno, pero si yo me caso, entre que tengo que montar la casa, que tengo que hacer la fiesta, no me alcanza para todo. Entonces empiezo por lo que, digamos, lo que más me gusta o lo que más tengo ganas,

y siente alegría al ver una rayita de luz por debajo de la puerta. ¡Qué gozo! Es de día ya. Dentro de un momento los criados se levantarán, podrá llamar, vendrán a darle alivio. Y la esperanza de ser confortado le da valor para sufrir. Sí, ya le parece que oye pasos, pasos que se acercan y que después se van alejando. La rayita de luz que asomaba por debajo de la puerta ya no existe. Es medianoche. Acaban de apagar el gas. Se marchó el último criado. Y habrá que estarse la noche entera sufriendo sin remedio. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. ¿Qué son las costumbres? ¿Os gustaría saber qué hago en un día de mi vida? ¿Qué son las costumbres? Os lo voy a contar. Despertar, levantarse, desayunar. Ir a trabajar. ¿Son problemáticos los cambios de costumbre? Despertar, levantarse, desayunar. Todos los días hago la misma ruta. ¿Verdad que son muy bonitas todas las costumbres de los mexicanos? ¡Sí! Pues no es cierto, porque también tenemos tradiciones extrañas. Como por ejemplo, cubrir con un plástico los muebles de la casa. Quiero dar paso a relatar otras estupideces más grandes que hacemos todos los días. Bañar, afeitar, desayunar, peinar, maquillar, ir a trabajar. Esto funciona si tú quieres colgar los hábitos. Y el día de hoy les voy a mostrar mi rutina para el maquillaje. ¿Qué es eso? Hábito 1, ser proactivo. Es lo mismo una costumbre que un hábito. Hábito 2... comenzar con el fin en mente. Es lo mismo una costumbre que un hábito. Hábito 4, pensar, ganar, ganar. Es lo mismo una costumbre que un hábito. Hábito 5, buscar primero entender, luego ser entendido. Siempre lo mismo, beber tinto, votar al PNV, tirar a Josepa por la ventana. Siempre igual, cuadrilla, siempre hacemos lo mismo. Bueno, algunos mensajes de los oyentes que han escrito correos electrónicos a lo que es la ciencia @yahoo.com.ar. Es el caso de Liliana, que nos manda un correo diciendo: queridos Gergo y Acuña. Vamos a hacer una pequeña salvedad. Vio que muchas veces se dice que el hábito hace al monje, ¿no? Es decir, no sé bien qué significa el dicho, pero mi abuela lo suele decir. El hábito hace al monje cada vez que uno repite una conducta porque, bueno, las condiciones están dadas para que las repita. Claro. Pero bueno, mi abuela vio que tiene muchos dichos. Espere, yo se lo explico. Sí. Más o menos las mañas que usted tiene lo describen. Eso quiere decir el hábito hace al monje. Más o menos. Bueno, la cuestión es que nosotros... al principio del programa, cuando comenzamos nuestro ciclo, allá por agosto de 2008, asiduamente consultábamos la casilla de correo electrónico. Sí. ¿No? Insistíamos en la dirección, lo que es laciencia@yahoo.com.ar, y íbamos y consultábamos. Y como veíamos que no mandaban muchos correos electrónicos nuestros oyentes, que por ahí utilizaban otras maneras de comunicarse... Sí, el mensaje de texto, el llamado... Paulatinamente dejamos de incorporar a nuestros hábitos cotidianos consultar la casilla de correos de lo que es la ciencia. ¿Qué ocurre ahora? Después de prácticamente 2 o 3 semanas sin haberle hecho un solo clic... A esa casilla, nos encontramos con que hay correos. Sí. Es decir, como en la mayoría de los oyentes no está el hábito de mandar correos, nosotros perdimos el hábito de consultar la casilla. Y ahora nos encontramos con que hay uno de semanas atrás. Sí, hay un par de semanas atrás. Uno de ellos es de, decíamos, Liliana: queridos Gregorio y Acuña, estoy llamando por teléfono y a mí no me atienden, pero a María sí, y encima le agradecen que esté entretenida mientras hace sus tareas. Eso fue hace un par de semanas atrás. Claro. Más allá de la chanza, dice, yo quería aportar a la pregunta suya, Acuña, acerca de los uruguayos en el exterior como electores. En el programa Hipótesis del último domingo pasaron un discurso de Eduardo Galeano en el Parainfo de la Universidad de Montevideo con motivo del lanzamiento de la campaña contra la ley de impunidad. Ese audio, que está en la página de Hipótesis, dura 10 minutos y alrededor del minuto 6 hace una exposición maravillosa de su posición sobre la situación de los uruguayos en el exterior acerca de la posibilidad de votar en estas elecciones. Vale la pena escucharlo, dice: aclaro que no soy uruguaya. Y bueno, y sigue el mail. Después tiene una sospecha que, bueno, está bien, es la que usted plantea allí, esa sospecha, es verdad. Y dice: disfruto mucho del programa, muchas gracias, por momentos parecen clases con docentes que valen la pena y con un estilo y un humor tan alegre y armonioso que da gusto, dice Liliana Díaz. Buenísimo, muchas gracias. Esto es a partir de una pregunta que nos hacíamos cuando hablábamos de las migraciones, ¿no? Que, bueno, poníamos el caso específico de la enorme comunidad de uruguayos que viven en la Argentina y cómo la incidencia definitiva que pueden llegar a tener, digamos, definitiva no, sino la incidencia decisiva que pueden llegar a tener en las elecciones presidenciales. Uh-huh. Y nos preguntamos cómo pueden tomar los uruguayos que viven en Uruguay este comportamiento, digamos, pero al final no va a venir, me torcé la elección. Claro. Pero después te volvé. Nos preguntábamos así, bueno, y ahí Liliana nos sugiere consultar a Eduardo Galeano. A Galeano, y así lo haremos. Bueno, amigos de lo que es la ciencia, otro, quiero agradecerles y felicitarlos por la excelente producción del programa, que en su riqueza se aprecia el amor y el compromiso que ponen en la tarea. Además, comentarles que sábado a sábado prendo la radio y experimento la sensación de viaje, el del conocimiento en este caso, así que como pocas veces puedo hacer, me desperté tempranito, me hice un mate y me lo llevé a la cama para oír el programa y viajar con sus palabras. Gracias por el viaje, dice Mariela, que también había enviado el correo en el programa de viajes, pero mire, también viene bien para este programa porque tiene el hábito de escucharnos desde la cama con el mate ahí tapada. A propósito, que eso no se va a poder hacer más, tengo entendido. No, según dicen. Según dicen, no se va a poder hacer más. Con se la ocurre nueva ley algo de medios, que sí, puede sí. llegar a pasar. No, les decía que una de las cuestiones que están en discusión por estos días, ya no la ley de medios, sino el cambio de hora. El cambio de hora que se va a producir en gran parte del país en la noche del 18 de octubre. Sí. ¿Del 17 al 18 o 18 al 19 es el cambio de hora? No, el 18 se retrasa una hora. Ahí sería. Está, no lo hicieron el 17 para no sacarle un día a la. Una hora al día de la lealtad. Exactamente, ¿no? Para festejar las 24 horas como corresponde. Claro. Bien, bueno, le decía, eso genera muchas complicaciones. Todos tenemos nuestro rosario de quejas para hacer respecto de este cambio de hora, ¿no? Para quienes tenemos hijos en edad escolar, es un trastorno porque anda a mandar a dormir al chico temprano cuando es de día, y en el momento en que está lindo para salir a pasear, vuelve a ser de noche. Bueno, es una complicación, pero al margen de esas cuestiones que cada uno en el ascensor la puede comentar con el que tiene al lado y hablar de todos los problemas que puede ocasionar, es cierto también que hay algunos trastornos que hacen a la cuestión biológica, ¿no? Porque sí. Uno descansa menos, es una complicación. Pero, vamos a volver a convocar a nuestro amigo Leo Maslía para que nos pinte un panorama de lo que ocurrió en un lejano poblado llamado Santa Bernardina del Monte, cuando el gobierno quiso llevar adelante un cambio de hora, como es lo que va a ocurrir en un par de semanas más aquí en Argentina. ¿Y qué pasó ahí? Escúchelo. Resulta que para ahorrar energía eléctrica, las autoridades de Santa Bernardina del Monte dispusieron que a las 0 horas del día 25 los relojes se atrasaran una hora, pasando a marcar las 23 horas del día 24. De este modo, la gente que tuviera que levantarse a la hora 7 del día 25 no tendría que prender ninguna luz, ya que en realidad serían las 8 y el sol ya estaría en plena actividad. Cuando llegó el momento, las 0 horas del día 25, la gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Fueron entonces, o volvieron a ser, las 23 horas del día 24. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. La gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Volvieron a ser entonces las 23 horas del día 24. Una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. ¿Qué hago, mamá? Preguntó un joven. ¿Atraso el reloj?

cumplía el horario habitual, marcando tarjeta, yendo a colocar en su justo lugar la palangana debajo de la madera que debía ceder para así hacer colgar al condenado a muerte, que la soga tuviese la tirantez necesaria para que no hubiese falla alguna. Y esta muerte que íbamos a presenciar no era más que una de las tantas que este operario de la muerte debía sobrellevar con una calma habitual. Hay otra película, en este caso argentina, que es Garage Olimpo, en donde asistíamos a la tortura cotidiana que se desenvolvía en uno de estos tantos lugares clandestinos de detención y tortura. Luego de terminar de picanear a la víctima, el encargado debía, bueno, dar pie al que lo reemplazaba y ponerse mientras tanto a jugar al ping-pong. Y mientras veíamos jugar al ping-pong, los gritos desgarrados de la víctima se escuchaban como telón de fondo, tanto como el golpeteo de las paletas sobre la mesa mientras observábamos la tortura. Una cotidianeidad realmente horrorosa. Una rutina laboral, pero rutina macabra, al fin y al cabo. Che, Félix, termina el turno, te toca a vos ahora. ¿Qué me dejaste? Una mina que no dijo ni una palabra. Hace 10 horas que le estoy dando. Y otra de las películas que nos plasman esta forma terrible de naturalizar el horror, quizá pueda ser Persépolis, basada en la gran historieta de Marjane Satrapi, la escritora y dibujante iraní que también se ocupa de la traslación al cine, animado, y en donde da cuenta de este fanatismo religioso, también político, en donde el fervor por determinadas ideas termina obnubilando a los mismos ciudadanos y naturalizando un estado de terror, en donde, entre otras cosas, la mujer debe vestirse toda de negro desde la frente hasta los pies. Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. Pasemos a otra manera mucho más cercana, mucho más simplificadora de este tipo de cuestiones. Tal vez el ejemplo más extremo lo pueda aportar mejor Imposible, donde veíamos a Jack Nicholson presa de una obsesión que lo llevaba a abrir y cerrar la cerradura de la puerta de su casa una determinada cantidad de veces, a utilizar un único jabón para lavarse y luego tirarlo y tener el botiquín lleno de jabones todos idénticos. Tres, cuatro, cinco. Toda una serie de tics que no podían ser dejados de lado de ninguna forma por el personaje de Nicholson, hasta que conoce a la mujer que le permite un sentir diferente. Y aquí es donde aparece el amor. Y el amor, justamente, si con algo tiene que ver, es con alejarnos de lo habitual, con alejarnos de la rutina. Las nociones convencionales de tiempo y espacio se borran, y esto lo sabemos todos. Algo de esto le ocurrió al personaje del Gran Pez también, y esta situación creo que de alguna manera se bifurcaba de un modo bastante claro entre el padre y el hijo. El padre, que ha vivido una vida de fantasía, que ha hecho de su vida justamente un gran relato, una gran fábula, ante un hijo que solo se planta desde la razón, desde lo que él exige como verdad. El padre, que vive una vida enamorado todo el tiempo, y el hijo, que aparentemente solo le preocupa recorrer el normal carril, aquel al cual todos se han de alguna manera u otra acostumbrado. Algo de esto del normal carril también ocurría en The Truman Show. ¿Se acuerdan que la película tenía que ver con esta situación en donde el día en la vida de Truman era el mismo uno y otro? Y no perdamos de vista que era un programa televisivo el cual protagonizaba inconscientemente. Y todos sabemos muy bien que los programas televisivos que actualmente vemos son absolutamente iguales, aunque cambiemos de canales o aunque cambien los días. Ojalá la ley de medios afecte este tipo de barbaridades. Pero volviendo a la película, justamente también Truman se verá afectado por una mujer, por una mirada que recortará en imágenes para tratar de emular aquello que ya no está en este mundo tan limitado, tan chato, como el que suponen los límites de cualquier pantalla televisiva. Y finalmente, no una película, sino un cuento. No recuerdo ahora cuál es el título, pero sí a su autor querido, Ray Bradbury. En este cuento, como en tantos, se nos viene el fin del mundo. Y esta pareja, que sabe que a partir de mañana ya no habrá futuro, se va a acostar así como todas las noches. Una vez en la cama, una vez compartiendo por última vez el lecho, se acuerdan que una de las luces está prendida. ¿Qué hacer? ¿Levantarse? ¿Para qué? Si total, poco importa. Sin embargo, el personaje hará lo que siempre hizo, aun cuando sepa que no hay mañana posible. Se va a levantar, va a apagar la luz y se va a volver a acostar. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder hacer más concursos para sortear entradas a recitales, ni tampoco a obras de teatro independiente. Que a partir de ahora, los auriculares de los Walkman, los MP3 y los iPod van a estar controlados por un mecanismo a distancia que será manejado por el Estado, que podrá ordenar que los cables de los mencionados auriculares cobren vida propia y estrangulen a aquellos individuos que se encontrasen escuchando programas críticos al gobierno de turno. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. En varios momentos del programa de hoy, en el que estamos hablando de hábitos y costumbres, apareció la idea de la ley, ¿no? La ley cuando viene a querer regular o a querer modificar algunas pautas culturales. O tal vez a normar aquello, digamos, a darle rango de norma a aquello que... Que ya es una práctica común, una cosa común. Que se repite habitualmente. Sí, sí, sí. Por eso vamos a preguntarle a un especialista en Derecho, a la doctora María Isolina Dabove, subdirectora del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, acerca de estas cuestiones. ¿Qué tal, Isolina? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Siempre es una alegría estar con ustedes. Bueno, para nosotros también que participes del programa. Bueno, un poco aparece como un dilema muchas veces. ¿Cómo se llevan las pautas culturales con la ley? ¿Qué viene primero? Digo, ¿qué es primero? ¿La pauta cultural y después la ley o viceversa? ¿Cómo se llevan? Bueno, es muy interesante el planteo que están haciendo porque en verdad hay una relación muy conflictiva entre la ley y las costumbres y la ley y la realidad social en general. La ley es un instrumento que posibilita la organización social a través de una planificación, a través de la previsión, ¿no es cierto?, de la posibilidad que tiene el hombre de racionalizar la vida y encauzarla. Pero es cierto que la ley no puede estar demasiado ajena a la realidad social, en particular a las costumbres, si luego pretende ser eficaz. Entonces siempre hay una interesante relación, les digo, de tensión, incluso a veces de negociación entre la ley como símbolo de la racionalización de la vida y la propia vida que fluye según sus cauces, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay varios ejemplos, ¿no?, que uno se le cruzan por la cabeza, y estaba pensando en la ley antitabaco, por ejemplo, que apareció, sí, y que, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, parece haber tenido una rápida adaptación de la sociedad. Habría que investigar por qué motivos, ¿no? Claro. A lo mejor puede ser porque había mucha demanda de aquellos que no son fumadores. Claro, puede también ser. Es una claro. alternativa. Sí, a ver, desde la ley, desde el derecho positivo, en concreto, en el Código Civil, está prevista tres maneras de vinculación entre la ley y las costumbres. Y luego vuelvo al caso del problema del tabaco, ¿no es cierto? Mm. Hay costumbres que son de acuerdo a la ley. Entonces el Código Civil la denomina secundum legem, ¿no? Luego hay costumbres que sirven para llenar los vacíos de la ley. Esas son, las llaman en latín, prater legem. Y luego hay un tercer grupo de costumbres que son las contrarias a la ley. Entonces, sobre ese escenario genérico que les planteé al principio, luego hay que hacer jugar las propias normativas, ¿no es cierto?, que están formalizadas, en este caso en el Código Civil. Entonces, respecto, en cada área o problemática jurídica especial, se ponen en juego estas tres posibilidades. En relación a la ley antitabaco, la ley, me parece a mí, sale al cruce contra una costumbre, con lo cual seguramente dentro de la legislación antitabaco se ha debido establecer una serie de dispositivos sancionatorios más fuertes que si esta ley fuese a favor de las costumbres, obviamente, o bien permitiera a las costumbres que llenaran esto que la propia ley no previó. Uh-huh. Entonces, la relación entre, como decía, genérica, entre costumbre y ley, siempre, digamos, da lugar a esta serie de vaivenes y negociaciones que hace que la ley, es decir, el derecho positivo, no cristalice. Claro. En el caso de la del tabaquismo, yo supongo que influye, además de las costumbres, cuestiones vinculadas con el desarrollo científico y con los hábitos. Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de una sana alimentación, ¿no es cierto?, la cultura en favor de una vida plena, a lo mejor más integral, quizás esto ha hecho presión en el legislador y ha generado luego este instrumento. Pero cada caso es particular. Claro. Y Solina, ¿qué papel juega en este conflicto que hay muchas veces entre la ley y las pautas culturales el poder de policía, la sanción? Y verdaderamente un papel central, sobre todo en relación a las costumbres contra la ley, ¿no es cierto?, contra la ley. En ese sentido hay dos ramas importantes en las que se ve con mucha fuerza el peso del poder sancionador del derecho. Uno es el derecho penal, pero en la actualidad también el derecho tributario. Fíjese que toda la década del 90 permitió el desarrollo de un derecho tributario mucho más poderoso en relación a la vida cotidiana por el poder sancionador. De hecho, en la vida cotidiana hablamos de los sabuesos de la FIP, ¿no es cierto? Sí, sí. De decir, nos imaginamos que hay gente que nos persigue para que el Estado pueda cobrar los impuestos. Entonces, también puede decirse que en cada época histórica ha habido distintas maneras de ejercer ese poder de policía, y eso ha dado lugar a una mayor jerarquización de algunas ramas del derecho. El derecho penal es la vía más tradicional, lo mismo también el poder disciplinario de los tribunales de faltas, o en el campo del derecho administrativo. Pero hoy, en donde el mercado, la economía, la globalización, tiene un peso mucho más claramente establecido que en el pasado, también el derecho tributario, fíjese, ejerce a través de su poder de policía mecanismo de presión contra las costumbres, en este caso de evasión, ¿no es cierto? Uh-huh. Estaba pensando, bueno, en esta relación entre costumbre y ley, es qué pasa cuando cuando no llevar adelante determinada costumbre arraigada en una sociedad, no llevarla adelante, puede merecer cierta sanción social. Ya no una, digamos, si uno pone en práctica determinada actitud, merece una sanción legal. Pero si no la pone en práctica, puede ser merecedor a la sanción social. Y aquí vuelvo con el ejemplo que le comentaba a Marcela Valdata, con quien estuvimos charlando al principio. Esto que nos contaba Joaquín Pichón Rivier, describiendo la situación de una infidelidad de una mujer hacia un hombre en Calabria. Dice, por una cuestión de mandato cultural, el hombre tiene, tiene que directamente matar a su esposa por la traición. Sí. Si no lo lleva adelante, es merecedor de un desprecio social porque no hizo lo que la tradición manda. Pero haciéndolo, por supuesto, sabe que se expone a la prisión. Y aún así prefiere llevar adelante lo que dicta la tradición, que tiene su origen, vaya uno a saber dónde, prefiere esa sanción y no la sanción, digamos, moral. Sí, es muy interesante el caso que vos planteás. Porque, a ver, la costumbre en sí misma es una dimensión compleja de la cultura, tanto como del derecho, me refiero al derecho positivo. Tan compleja es que, por un lado, requiere que la gente actúe de determinada manera, sostenida en el tiempo. No cualquier acción constituye costumbre, ¿no? Hay que sostenerla durante años y años con conciencia de su obligatoriedad. Entonces, luego uno se pregunta cuál es la fuente de esa obligatoriedad y de la conciencia de su deber de cumplimiento. Ese origen, para mí, está dado en la moral, en los valores que en cada sociedad se van asumiendo. Entonces, en la costumbre está representada una relación también muy compleja y tensa entre los hábitos, las prácticas, hábitos que ya se han mecanizado, junto con valoraciones que en un momento dado la gente hace sobre esas prácticas. Entonces se encarnan valores. La ley sale al cruce como un instrumento de formalización de esta relación compleja entre prácticas y valores. Por eso es que, digamos, no es tan descabellado pensar que a veces los conflictos no están dados por las prácticas en sí, sino por los valores que ellas encarnan. En este sentido, dentro de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, se discute desde Antígona, es decir, desde la antigüedad. Ya Sófocles ponía de manifiesto la complejidad que hay en el derecho positivo, en la ley, ¿no es cierto?, para aceptar o no estos mandatos que forman parte de la moral, que en la antigüedad se creían derivaban de la divinidad, y que luego también toda el cristianismo sustentó, ¿no es cierto?, como derivados de este mundo sobrenatural al cual tendemos como cristianos, ¿no es cierto? Me refiero a la mirada religiosa de la vida, que está detrás o estaba detrás de la moral. En la actualidad, ya dentro del derecho, no se sostiene la vinculación entre esta moral y la mirada religiosa, pero sí se sigue discutiendo la necesidad o no de vincular a la ley con la moral. Desde la concepción en la que me manejo, que es la perspectiva trialista del derecho, digamos, yo entiendo que hay una vinculación entre la ley, las prácticas y los valores que estas prácticas encarnan. De manera que, digamos, habría que analizar caso a caso en qué medida hay que obedecer a la ley, con el derecho positivo, y si no es mejor desobedecerlo en función de estos valores que son más relevantes, dado que forman parte de la moral. En el caso concreto, frente a los conflictos concretos, generalmente sucede que son los jueces quienes salen al cruce, y los que a través de la jurisprudencia, que es la otra manera de conceptualizar a la costumbre dentro del derecho, van haciendo estas negociaciones que les decía al principio entre la ley, que es una pauta ciega, digamos, a la especificidad de la vida, de las prácticas, los valores que están encarnados en esas prácticas y el hecho concreto. Entonces, a veces la misma jurisprudencia, los jueces, fallan en contra de lo que dice la ley a fin de revalorizar alguna práctica que encarna alguna idea de lo bueno que, digamos, desde la práctica judicial se entiende como mucho más importante de ser protegida que lo que dice la propia ley. Claro, no sé, como una especie de adaptación a una circunstancia o una realidad, claro, teniendo en cuenta varios aspectos y no solamente la letra fina de la ley, digamos. Claro, exacto. Mire, el ejemplo de Antígona es el más paradigmático. Para, no sé si los lectores, los oyentes recordarán, ¿no? Antígona es una mujer que desafía la ley del rey, la orden del rey, de no darle sepultura a su hermano. Y ella viola esa prohibición, legal, ¿no es cierto?, hecha por la autoridad competente, la viola en función de respetar un mandato que estaba por encima de esa ley, que devenía de los dioses. Uh-huh. Va y le da sepultura, bueno, con toda la tragedia que, ¿no es cierto?, Sófocles después escribe en el relato, ¿no es cierto?, uh-huh, en esta obra. Entonces, ese ejemplo está, me parece, presente en el caso al que se refería, se referían ustedes antes, pero también está presente en la vida cotidiana. Cada vez le digo que estamos en la disyuntiva de si pago o no este impuesto, si cruzo o no el semáforo en rojo, o cruzo o no por la senda peatonal. Todo el tiempo estamos preguntándonos si la ley positiva es, digamos, es acorde o no con lo que desde las prácticas de la costumbre se considera como válido y bueno. ¿Me entiendes? Es una tensión permanente que se ve en los casos complejos, tanto como en los casos concretos. Y por último, en relación al tema del adulterio, también es interesante ver que en el derecho penal hubo una evolución. Digamos, en el pasado, nuestro código penal condenaba al adulterio como un delito. En la actualidad esto no es así. Y este cambio que se debe, pues, a las modificaciones de las valoraciones que se dieron en la sociedad y en los cambios en las prácticas que también ello implicó. Isolina, una última pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando los grupos o las prácticas culturales de un grupo no son contempladas por la ley? Y ahí estábamos imaginando el caso, sí, por ejemplo, de personas que por su pertenencia religiosa no donan sangre a un enfermo, sí, terminal, o en el caso de lo que hablábamos con Marcela Baldata, la antropóloga, más temprano, sí, cuando muchas veces las reglas están basadas, o las leyes están basadas en pautas culturales de occidentales, podríamos decir, basadas, sí, qué sé yo, en el derecho germánico, en el romano y demás, y no se tienen en cuenta, por ejemplo, prácticas de grupos originarios, de pueblos originarios, por ejemplo, lo que nosotros llamamos casamiento entre dos personas, sí, que para ellos es una alianza y a lo mejor hay otros lazos sanguíneos que se juegan allí. ¿Cómo se puede manejar la ley? ¿O debería contemplar también una amplitud de criterios allí? Sí, a ver. Por empezar, el derecho no es solo la ley, ¿no es cierto? La ley es una de las tres patas que componen el mundo jurídico. La otra pata son la costumbre y la otra pata es la justicia, ¿no es cierto? El valor principal. Entonces, sobre este escenario, en la actualidad, a su vez, el derecho se organiza, el derecho occidental se organiza sobre la base del respeto de la libertad y de la autonomía, y de la idea de que el hombre, el ser humano, es un fin en sí. Entonces, desde esa mirada, incluso profundamente occidental en cuanto a las raíces, en la actualidad, por suerte, se están produciendo también cambios en la legislación, pero también en las prácticas judiciales, como le comentaba, en favor del reconocimiento de estas otras costumbres que a veces se suelen calificar dentro del rubro de multiculturalismo. Uh-huh. Paso a paso uno ve, a partir de la segunda mitad del siglo XX para acá, hasta ahora, ¿no es cierto?, una evolución en favor de la integración cada vez mayor de estas costumbres que en su momento pertenecían a grupos que eran minoritarios. Evidentemente lo que decía la antropóloga Marcela es cierto respecto a que las costumbres encarnan el poder, son el poder. Y a su vez también es cierto que no hay un solo tipo de costumbres, sino que hay multiplicidad de costumbres incluso dentro de la cultura occidental, ¿no es cierto? Entonces, la ley es, digamos así, la formalización, como le decía antes, esta negociación que desde la realidad uno va haciendo para construir la convivencia entre esa diversidad de costumbres. Pero bueno, en relación a los pueblos originarios, tanto como en relación a otras religiones, como es el caso de los testigos de Jehová, se está trabajando no solo en el campo jurídico, sino también en la bioética, que es otra disciplina que está contribuyendo muchísimo a restablecer el diálogo entre las costumbres hegemónicas y las minoritarias, por suerte. Claro. Muy clara, como siempre, en los conceptos, y vamos a seguir en contacto, Isolina. Muy amable por atendernos, ¿eh? Bueno, no, muchísimas gracias, y ya le digo, para mí una alegría. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros somos hinchas tuyos. Sí. Nos sí. da gusto llamarte. Gracias, y es más, si me permiten, les estoy hablando, sí, de Cerodino, la casa de mis abuelos, en donde las costumbres, ajá, que era una familia italiana, tenían un peso enorme, así que si sabré del poder de las costumbres, de la tiranía muchas veces, claro, que genera las costumbres. Y me imagino que estaban preparando ahí unos espaguetis, algunas pastas, algo así. Sí, ¿no? Unos espaguetis y una obra de teatro. Ah. No sé si me permiten pasar la visita. Sí, cómo no, sí, sí. Bueno, que se va a inaugurar ahora los domingos, todos los domingos de octubre y noviembre, ajá, de 21 a 22, en el Teatro Arteón, perdón. Se llama la obra El Reñidero, sí, y habla de las costumbres porque habla de cómo era la vida y cómo era considerada la vida y la muerte, las relaciones de familia a principios de siglo. Bien, El Reñidero entonces en el renovado, reinaugurado Arteón, allí en calle, exacto, Sarmiento. Perfecto, Isolina, muy amable por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta un la abrazo. Próxima. María Isolina Dabove, subdirectora del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Este fue el principio de la catástrofe. Durante 2 meses enteros, sin perder 10 segundos en quitar el barro a una azada, los 5 peones se dedicaron a cazar bichitos. Mariposas, hormigas, larvas, escarabajos estercoleros, cantáridas de frutales, guitarreros de palos podridos. Cuanto insecto vieron sus ojos fue llevado al naturalista. Fue aquello un ir y venir constante de la quinta al rancho.

adoptar determinados hábitos que nosotros te inculcaremos porque queremos que seas como nosotros, que somos tus padres. Para eso es muy interesante valerse de los juegos tradicionales, ¿no?, que se suelen hacer, donde el niño repite. Por ejemplo, aquí también tenemos otro ejemplo que también nos trae el propio Luis Pesetti. El papá de Abraham tenía hijos, 7 hijos tenía el papá de Abraham, que nunca reía, que nunca lloraba. Entonces, cuando decimos el papá de Abraham tenía 7 hijos, hacemos 7. Y Abraham, hacemos un señor con barba, hacemos la barba que nunca reía, nos rascamos la panza, que nunca lloraba, hacemos cosí lloraba. Venga, trotando. El papá de Abraham tenía hijos, 7 hijos tenía el papá de Abraham, que nunca reía, que nunca lloraba, porque hacían siempre así. Con una mano me doy en la pompa, con la otra me doy en la pompa. Ya habíamos dicho que este no solamente era un programa científico, artístico, tecnológico, sino que también es un programa para que pongamos el cuerpo en acción. Sí, para los niños también. Y para los niños, por supuesto, que vayan incorporando ciertos hábitos de repetición. Escuchamos ahora una tradicional ronda catonga, en este caso interpretada por Los Musiqueros. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe. También se suele dar con las canciones de cuna, ¿no? La repetición que implica este el duerme, duerme negrito. Y todas sí, que niño se debe dormir de aburrimiento de que tanto le repitan lo mismo y ya se queda medio mosca. Exactamente. Bueno, y para justamente tenemos a un invitado, a un conocido de la radio, de los programas de la radio, que es el doctor Luis Besedovsky, que viene del Congreso de Pediatría que se estuvo desarrollando en estos últimos días, es pediatra. Desde el jueves que están reunidos todos los pediatras del país. Así que qué mejor oportunidad para convocarlo al doctor Lucho, al querido doctor Lucho. A quien yo siempre escucho. Al doctor Lucho yo lo escucho. Ajá, mire qué bien. ¿Qué tal, doctor Lucho? ¿Cómo le va? Ay, ¿qué dicen? Ya me estaba quedando dormido yo, ¿eh? No se duerma, por favor. No, por favor. Bueno, es así. A ver, yo contaba, usted también es pediatra, yo contaba que... No, yo no soy pediatra. Ah, yo trabajo de pediatra, yo soy Lucho. Ah, usted, ahí está, Lucho. Perfecto. Esa usted es la Lucho, diferencia, yo no me la creo, ¿eh? Trabaja de pediatra, bien. Me decía que al niño hay que incorporarle hábitos. ¿Esto es así? ¿El niño tiene que tener sus hábitos para poder desarrollarse y después ser una persona de bien? Bueno, hay que definir lo que es una persona de bien, hay que definir lo que son los hábitos. En realidad pasa lo siguiente, aquí estamos en el reino del revés, porque se invierten los roles. Los chicos tienen que satisfacer a los padres. Porque si no, los padres, bueno, pueden actuar de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, los padres quieren crearle un hábito, por ejemplo, que se duerma de noche, que es una cosa lógica, dentro de la panza, como le dijo el pediatra de su hijo, él a sus anchas y anchas de lo chiquito que era, podía hacer cualquier cosa. Entonces, hay que enseñarle algún límite, hay que ponerle algún límite. Y el mejor límite que se puede poner es con la música. ¿Qué mejor límite que eso? Que no es con el grito, porque si uno le da un grito a un chico, los chicos repiten todo. Si usted le grita, ¡pórtate bien, Pedrito! No, el chico va a decir, ¡bueno, me porto bien! Grita igual, exacto. Porque lo copia, los chicos tienen el ejemplo, no tienen más remedio que tener el ejemplo de los padres. Entonces la música tiene ese efecto de alguna manera de ponerle un freno. El chico que está moviéndose continuamente, rompiendo cosas, agarrando cosas, trepándose por todos lados, le pone música y es como que se queda quieto. Y de alguna manera es inducir una conducta de sueño. Por eso las canciones infantiles, las rondas, es para hacerle la rorró justamente. Claro. Para que se duerma, para tranquilizarlo. Pero es una muy buena cosa esto de la música, incorporar la música al chico, porque es una manera de entenderse sin palabras, porque ese es el gran problema que tenemos con nuestros hijos para educarlos. No entendemos el código del llanto de ellos. No hay ningún decodificador de llanto como para decir qué están diciendo. A lo mejor está diciendo, tengo calor, tengo frío, estoy aburrido, apagá esa luz, déjame, no me cante más, no me ponga más ronda, y llora. Y entonces, bueno, esa decodificación, muchas veces, como no se puede lograr, la música es un gran esperanto para el chico. ¿Qué quiero decir? Que una manera de entenderse con la música, porque es una cosa que todos se cedan, aparte cuando hay música, la gente se calla, no gritan todos a la vez, porque están todos escuchando. Claro, estaba pensando en esto de el lenguaje de los niños, el llanto. Decir el nene llora es prácticamente lo mismo a decir blanco en Alaska, donde hay, digamos, definiciones específicas, porque todo es, en los términos que nosotros entendemos, blanco. Entonces hay un nombre para cada tipo de blanco. Exacto. En el caso de el nene llora, decir llora no nos dice nada, porque puede ser tiene hambre, tiene sueño, está cansado, se hizo encima, toda una serie de cosas que decir llora no nos define nada. Claro, aparte nosotros interpretamos el llanto con la interpretación del adulto, que está angustiado, está preocupado, le duele algo, y chica, bueno, cuando llora, porque sí, nomás, que la mayoría de las veces no le duele nada, ni está angustiado por nada. Tengo ganas de emitir sonido. Claro, chico, si y se escucha, larga a aparte es la repetición del llanto y ellos se escuchan, y la manera de aprender a hablar, justamente. Claro. Ahora, cuando aparece la necesidad de, bueno, poner algún límite o crear algún hábito saludable, porque a veces, bueno, a lo mejor el padre quiere o necesita, digo, ¿qué? ¿Cuál es, además de la música, aparece allí la herramienta del diálogo? Usted mencionaba en algún momento. El diálogo, que puede ser el diálogo de las no palabras, justamente. El diálogo. No estar hablándole, dejar tranquila la cosa, apagar el televisor, apagar la radio, hacer noche, por ejemplo. Ajá. Para que el chico sienta que es de noche. Si no, no se da cuenta. Claro. ¿Cómo sabe que de día se trabaja y de noche se duerme? Bueno, se trabaja. Algunos no trabajamos, hacemos hablar nomás. Claro. Sí. Bueno, a propósito del tema de inducir el sueño, aquí lo tenemos a Luis María Pesetti hablando de lo que implica el hábito de levantarse para un niño. Por favor, Fabián Di Monte, dele play. La niña a la una de la madrugada. Se levanta la niña a la una, a la media, a la nada. Se levanta la niña a las tres de la madrugada. Se levanta la niña a las tres, a las dos, a la una, a la media, a la nada. A las cinco se levanta la niña a las cinco de la madrugada. Se levanta la niña a las 5, a las 4, a las 3, a las 2, a las 1. ¿Qué pasa cuando el nene se levanta y eso altera la rutina de los padres? Bueno, aquí es la pregunta. ¿Los padres molestamos a los chicos o los chicos molestan a los padres? Ah. Porque si emite algún sonido, enseguida vamos, lo movemos, lo tocamos, a ver si tiene fiebre, si tiene esto. También lo despabilamos al chico. Muchas veces se encuentra solo, quiere emitir algún sonido y quiere que alguien le responda, pero la respuesta tiene que ser bastante en silencio, o sea, tratar de no hacer nada rimbombante, no estar levantándolo, no enchufarle la teta, hacerlo comer cuando no quiere y después le duele la panza. Tantas cosas hacemos los padres para no dejarlo dormir tranquilo a los chicos, y los chicos tantas cosas hacen para no dejarnos dormir tranquilo a nosotros, ¿no? También, que es la inversa. Doctor Lucho, y por ejemplo, con un vasito de sidra para volver a dormirlo, ¿se puede o no se y puede? Y es la mejor manera que el padre no lo diga más, o la madre no lo diga más, y que se duerma. Claro, no, bueno, pero otra vez ahí, pensando la lógica del adulto para poder incorporarle a los chicos, cuando en realidad es esto que usted plantea del reino del revés. Muchas veces se piensan las acciones para los chicos desde la óptica de un adulto. Así es, siempre desde la óptica del adulto es la cosa. A propósito de lo que planteaba en algún momento de esta conversación, lo que implicaba el ejemplo. De alguna manera uno supone que a un chico se lo educa cuando se le dice lo que tiene que hacer, desconociendo que probablemente uno, mientras hace su vida, a partir de ciertos hábitos que un adulto tiene incorporado, de ciertas costumbres, eso luego el chico lo toma con un efecto, si se quiere, educativo mucho más fuerte que la instancia de sentarlo en el regazo y decirle esto no. Por supuesto que sí. Ellos no tienen otra manera de aprender más que la que le enseñamos nosotros. Sufren mucho los chicos a los padres, ¿eh? Bien, bien, bueno, ahí en el Congreso de Pediatría, ¿qué tipo de temas se trató? Porque sí, ¿qué tipo no se trató? Se trató de todo, hasta de la ley de radiodifusión se trató también. Ah, o sea que fue... fue bien amplio y apoyó la modificación de la ley de radiodifusión también, por lo menos en la mesa que estuve yo, hay que sé si el Congreso entero, pero en la mesa que yo estuve... fuertemente se aplaudió la modificación de la ley de radiodifusión, y también se hizo la contextualización donde estábamos, en el lugar donde se estaban juzgando a los genocidas, en un lugar donde se había destruido el ferrocarril, porque se hizo en el Alto Rosario, uh-huh. Y se habían quedado sin puestos de trabajo. O sea, se contextuó bien desde lo social, porque se llamaba la felicidad y la tristeza, el Congreso. Tenía esas dos caras, de la realidad de algunos chicos y la realidad de otros chicos. Yo creo que lo social movió mucho el Congreso de Pediatría, cosa que los pediatras estamos orgullosos porque somos una de las pocas especialidades que hacemos eso. Bien, un gusto, Lucho, tenerlo igualmente aquí. Como siempre estamos aquí. Estamos en contacto, un abrazo grande. Chao, chao. El doctor Luis Besedowski, doctor Lucho, lo pueden escuchar también en el resto de los programas de Radio Universidad, aquí en el 103.3. Sí, sí, lo convocábamos por esto, lo que implica la música como herramienta para ayudar a arraigar ciertos hábitos en un niño, en este caso el más importante de la óptica del padre, el que el chico te duerma. Vamos a cerrar este segmento con Oración Ratona, también interpretado por Los Musiqueros, que es de alguna manera una canción de cuna tradicional. Estaban jugandito, curucuteandito, fundamentosito. La mamá ratica estaba cuidandito, estaba sentadita, estaba tejiendito en su butaconcito. Cuando el sopetón se metió murciélago por el balcón, ratoncitos corrieron toditos bajo el butacón. La mamá ratica dijo suavecito: recen mis hijitos que ha venido un ángel ratón. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Estamos en el final de lo que es la ciencia, en el programa del día de hoy, donde hemos hablado de hábitos, costumbres, pautas culturales, hasta la cuestión de la ley, las campañas, muchas cosas que se han escuchado en el día de hoy, que van a poder seguir escuchando aquellos que quieran en radio.unr.edu.ar. Están los contenidos de este programa y de todos los anteriores, incluso los del año pasado. Bien, vamos a aprovechar para, bueno, saludar a Gabriela Ramírez, que, como decíamos al principio del programa, se volvió a Resistencia y ya no la vamos a tener más como parte del elenco estable de lo que es la ciencia. Saludamos también a nuestros amigos de FM Central, allí en Chilecito, ¿no?, que retransmiten este programa con una semana en diferido. Uh-huh. Saludamos también, bueno, aprovechamos para nombrar al equipo: Martín Parodi en edición y artística, Guillermo Peñalves, que es quien hace la locución, Elena Gasparri, que hoy no estuvo con nosotros, pero espiritualmente trabajó durante toda la semana, pero bueno, también tiene sus obligaciones como docente e investigadora. Uh-huh. No solo aquí en este estudio, sino en otros ámbitos académicos, así que el sábado que viene va a estar con nosotros Elena. Y también saludamos a Leandro Arteaga, que es quien lleva adelante la columna Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate. Bueno, ahí en controles estuvo Fabián Di Monte, ustedes Javier Acuña, yo soy Guillermo Gergo. Vamos a volver el sábado que viene con lo que es la ciencia y estaremos hablando de la maternidad y la paternidad, entre otras cosas. Exactamente, ya que cerramos con las cuestiones que el padre le hace al hijo, en este caso vamos a aprovechar eso como disparador para plantearnos cuál es la relación que se establece entre padres e hijos, cuál es la importancia de los lugares del padre y de la madre en la conformación de la subjetividad de un niño, etcétera, etcétera. Temas que de alguna manera son un desprendimiento del programa que hicimos acerca de la célula básica de la sociedad, como es la familia. Sí. Donde notábamos que muchas de las cuestiones en torno a la familia, si hablábamos específicamente de la paternidad, se nos abría prácticamente un otro mundo infinito. Entonces, por eso, de algún modo, preferimos Hacer una segunda parte, más enfocado en la cuestión de la paternidad-maternidad. Bueno, ya se viene Lazos, el programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad. Con la canción de apertura del próximo programa, nos despedimos en esta oportunidad y nos reencontramos el sábado que viene. Lo que es la ciencia. Somos de papá y mamá, la reproducción de la especie y la paternidad como hecho cultural. Bienvenidos a nuestro programa especial Mi padre me da tirria. Papá, mamá, papá, mamá, mamá, papá, mamá, papá. Embarazos embarazosos. Yo había escuchado que si te lavas con limón después de tener relaciones no te quedas embarazada. Yo me quiero casar, pero... ¿Y usted? Vamos a ver un ejemplo de lo que es un padre moderno. Cuando la madre no está disponible, el padre calma al bebé dándole sus tetillas para que succione. Edipo y Yocasta. Edipo y Yocasta. Edipo y Yocasta. Electra y Agamenón. ¿Sabía usted quiénes son los mejores padres del mundo? Se ha formado... Mami, papi, ¿cómo se hacen los hijos? Una pareja. Se estima que más de la mitad de los embarazos adolescentes son producto de violaciones del padre. Son tus padres y te quieren, pero es que lo pasas fatal muchas veces. No sé dónde habéis sacado toda esa tontería, pero tu padre es tu padre. ¿De quién vas a ser hijo, del Espíritu Santo? Las tetillas masculinas están perfectamente diseñadas para calmar a un bebé que llora hasta que pueda ser alimentado por la madre. No saben nada de esta familia.